Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. Como siempre, os recordamos que podrás escucharnos todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión los viernes a las 8 de la mañana. En este sexto programa os traemos las siguientes noticias. Interzone Voices, recogida de productos para personas en proceso migratorio. Quinto aniversario del 15M y Nuit Debout Global. Marcha a Madrid por la liberación de Andrés Bódalo. Concentración de estos desahucios en Caja Rural. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! La organización Interzone Voices ha puesto en marcha una recogida de productos para las miles de personas migradas sin papeles que actualmente están en Marruecos, procedentes del África subsahariana y, más recientemente, de Siria, a la espera de cruzar a la Unión Europea. Interzone Voices es un grupo de personas europeas, marroquíes y del este de África que se dedican a visibilizar los abusos a los derechos humanos que se dan en Marruecos a manos de la policía fronteriza de la Unión Europea. Esto es lo que nos cuentan en la petición de productos. Miles de personas viven en la pobreza extrema, en los bosques y en las calles de la costa norte, en la frontera con España, a la espera de su oportunidad de llegar a la Unión Europea, ya sea por tierra o por mar. Las fuerzas de seguridad de Marruecos, trabajando en un presupuesto de la policía de la política de vecindad de la Unión Europea, cometen abusos contra los derechos humanos, contra la comunidad en forma de saqueo indiscriminado de los campamentos de los bosques y de hacer retroceder de manera severa e ilegal a los migrantes indocumentados. Interzone Voices está pidiendo donaciones para ayudar a aliviar la crisis humanitaria, especialmente para las mujeres y los niños y niñas afectadas, que se distribuirá en partes iguales entre la comunidad. Los productos que se están pidiendo son ropa para hombres, mujeres y niños y niñas, zapatos especialmente los hechos de material fuerte, medicamentos básicos tales como analgésicos, multivitaminas, antibióticos, píldoras, antiinflamatorias y cremas y suministros de emergencia tales como vendajes y yesos. También piden tazas de luna, tampones y compresas para las mujeres, pañales, cremas antierupción y leche en polvo para los bebés, jabón, paños de limpieza, cepillos de dientes y pasta de dientes, libros en francés, inglés y español, sobre todo para los niños y niñas que no tienen la oportunidad de ir a la escuela en Marruecos, o cualquier otro elemento esencial que pudiera ser valioso para las personas que viven al aire libre, por ejemplo, tiendas de campaña, estufas de camping, impermeables, etc. Para hacerle llegar los productos, puedes escribirles a contact@interzonevoices.com para que os cuenten cómo hacer el envío o dejarlos en un punto de recogida cercano. Pasamos ahora con la entrevista que hicimos ayer, donde dos compañeras del 15M nos daban su opinión sobre lo que ha supuesto este movimiento y de las actividades previstas para este domingo, cuando se celebra su quinto aniversario. Se cumplen 5 años desde el 15M, desde el 15 de mayo de 2011, y se están preparando otra vez, ¿no?, una convocatoria en la Plaza del Carmen. Estamos aquí esta tarde con Ari, de Esto es Represión, y con Hortensia, de Estos Desahucios. Pero bueno, antes de pasar a ver qué va a pasar este domingo, quería saber un poco vuestra opinión personal. ¿Qué creéis que se ha generado? ¿Qué se ha sacado de positivo del 15M después de 5 años?

coincido muchísimo, bueno, o sea, lo mío es la calle, eso lo tengo clarísimo. Se me dan mal muchísimas veces pues las cosas de, no sé, de despacho, de protocolo, de tal, soy bastante para eso anarca, ¿no? Personalmente, como mi forma de ser, pero sí creo que ha sido muy importante, y ha sido ya, ¿eh? Fijaros que Podemos no es, diríamos, la alcaldía de Madrid o la alcaldía de tal, pero todas estas cosas que están pasando ha sido gracias al 15M. Y el 15M sí me parece importantísimo. Yo, desde luego, la lucha en la calle no la voy a abandonar nunca. O sea, pero creo que los otros que han entrado en las instituciones, en el poder de decidir y no dejárselo a los demás, dependerá que eso vaya bien de nosotros. Siempre dependerá. Nosotros, o sea, la lucha siempre va, ellos, los políticos siempre se quedan detrás. Y nosotros los ciudadanos tenemos que ir por delante. Cuando ya nosotros hemos hecho, lo estamos viendo día a día con lo de los bancos, yo siempre, como estoy muy metida en eso ahora, pero que es cierto. Claro, es terminar ya con esa idea de que los políticos están ahí, ellos son los que saben, ellos no. La gente, tenemos que hacer política. La política está muy desprestigiada, tristemente, porque ha habido políticos muy malos, pero que son los políticos los que ha habido políticos malos, no todos. Entonces, es la gente la que tenemos que hacer la política. Bueno, ¿pensáis que es otra vez un momento de revitalizar esto? De volver a coger fuerza en la calle, ¿no? Puede ser que este domingo sea una oportunidad para esto. ¿Qué tenéis previsto para el domingo? ¿Qué se ha estado preparando este último mes? Bueno, pues lo que pasa es que como Granada tiene su peculiaridad universitaria, ¿no? Entonces, la gente que estaba en la Plaza del Carmen el 15, el 16, el 17... de 2011 no es la que ya está aquí. Muchos tuvieron que emigrar porque no les quedó otra, otros se tuvieron que volver a sus casas y había muy poca continuidad en ese sentido. Solo la gente que hemos permanecido aquí somos las que podemos impulsar otra vez este proceso. Entonces, en invierno ya empezamos a pensarlo, ¿no? Si había un momento en volver a relanzar otra vez que en la plaza es donde nos vamos a encontrar todas y todos y donde podemos volver a iniciar luchas que ahora pueden ser nuevas, ¿no? Como ahora mismo está el grave asunto de los refugiados, están las luchas contra el TTIP, Granada también su lucha antifascista particular, también tenemos el caso de los titiriteros, tenemos casos de desahucios particulares que son urgentes y que hay que volver a una lucha. Entonces, todas esas luchas que se han seguido manteniendo, pero que están dispersas, nos tenemos que volver a encontrar todos en la plaza, porque es la única manera de que nos organicemos para poder abordarlas todas, todos juntos, ¿no? Todo lo sabemos entre todos y la única forma de hacer eso es que nos encontremos el próximo domingo allí. Entonces va a haber dos actividades principales, una va a ser la presentación del libro y otra va a ser nuestra asamblea general en la plaza. Cuéntanos sobre qué libro se va a presentar. Sí, pues un compañero que estuvo muy presente sobre todo en la primera etapa del 15M en la plaza, Manu, nos avisa de que él es el único ahora mismo que tenía el archivo del 15M, porque él estaba estando en la calle y también estaba estudiando. Entonces, a partir de ahí, él empieza a recopilar toda esa información por si le ve un sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que tenía alojada la página web de la asamblea deja de pagar el dominio y se pierde el archivo. Entonces, habíamos perdido toda nuestra genealogía de la lucha. Una pena. Y cuando supimos que Manu la tenía, dijimos, esto hay que recuperarlo. Y dijo, bueno, pues vamos a recuperarlo para cuando sea el quinto aniversario y lo vamos a hacer en una forma de libro, ¿no? Que la conservemos cada uno y cada una para siempre. Entonces, a la una de la tarde vamos a tener la presentación de ese libro. Y bueno, pues están invitados todas las personas a revivir ese momento, porque allí saldrán como muchas anécdotas y una evocación fuerte de la memoria. Pues nada, invitar a todo el mundo, de verdad, que sea recuperar ese espacio tan importante como es la calle y la plaza. Sobre todo que la calle es nuestra, que la plaza es nuestra y que no tenemos que tener miedo. Y que, pues ya está, con mucho ánimo, y creo que estos 5 años son muy importantes para celebrar. Bueno, y después también está previsto que haya una asamblea esa tarde en la plaza, ¿verdad? Y bueno, todo esto hay que conectarlo un poco con todo lo que está pasando en Europa, en Francia, ¿no? Con la Nuit de Bot, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Nuit de Bot. Nuit de Bot. ¿Qué conexiones hay? ¿Cómo conectáis esto con otra vez con el 15M? Porque hay muchos paralelismos. Diríamos que ahora ellos están tirando un poco de toda este frente de lucha, ¿no? Que se vuelve a abrir en las calles, ¿no? Sabemos que hay compañeras y compañeros que estuvieron aquí en la plaza con nosotras que ahora están en París, que han ido a París precisamente porque, bueno, ellos también tenían como lo mismo que nos pasó a nosotras, esa indignación y esa rabia que luego también tiene que haber gente con experiencia. Nosotros aquí también tuvimos ayuda de colectivos que estaban luchando antes también del 15 de mayo de 2011, porque no todo era nuevo. Éramos nuevos muchos, pero no todos. Entonces, esta gente se ha ido para allá y como ya se estaba fraguando en algunas ciudades la posibilidad de celebrar el quinto porque teníamos todos morriñas, pues ha surgido la oportunidad de hacer esas conexiones más amplias. Y por eso también hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque precisamente, ¿qué es lo que pasa? Que desde París nos llega poca información de lo que está pasando. Y en París todavía no llega, pero es que hay asambleas en toda Francia, en todas las ciudades, y no estamos sabiendo nada porque los medios no nos lo están mostrando, los medios convencionales. Entonces es una forma de hacer presión desde toda Europa, y la Asamblea General está prevista para las 7 de la tarde. Entonces nosotros empezaremos un poquillo antes, pero intentaremos en todo lo posible hacer conexiones a través de las redes sociales, tal, para que se sepa que desde Granada también estamos ese día apoyando esa convocatoria global, ¿no? La Global Debut. Y entonces, bueno, la idea es que los grupos de trabajo que se quieran organizar ese día, por supuesto estos desahucios estará y esto es represión también, pero otros grupos de trabajo que estén ahora mismo en luchas sociales en Granada están invitadas a participar, pues durante el día participamos y a las 7 de la tarde hacemos esa asamblea general donde contemos qué es lo que hemos trabajado y hagamos memoria e iniciemos una lucha nueva. Bueno, pues no sé si me apetece comentar algo más, pero venirse. Bueno, invitamos a todo el mundo. A partir de las 10 de la mañana se inicia todo estos grupos de trabajo reuniéndose, a la 1 la presentación del libro del 15M y a partir de las 7 una asamblea general, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? A ver si la gente se anima a salir a la calle. Perdón, son de 6 a 8. De 6 a 8 la Asamblea General, perfecto. Sí. Pues nada, muchas gracias por visitarnos en Informaina y hasta la próxima. Gracias por dejarnos difundir. Muchísimas gracias a vosotros. Venga. Si no es verdad, donde quiera que se escondan los haremos bye. Con ese boli dame el doble. lo mueven en la acera. Directo a entrar, os invitan a indagar de cerca. No va a aguantar y mucho más que papeles lucen deformes. Envíale un email si no responde. Que no te esperen otra noche de azar. Que no es casualidad que apareciera donde apareciste. Y si un fuerte aroma nos define, será un perfume de fuel. Pasaje y vuelven a evadirse. Dejar de ser quien eres no suena mal, pero es mentira y con mentira esto no va a ninguna parte. Otra bengala es una especie de aviso al filo. El humo de ese fuego es una guía. Vinimos ciegos al nacer, eso es algo. Lo saco de tu ombligo y se convierte en una especie de a salvo de cualquier motivo de salida, a salvo de cualquier bollada por encargo. Y cada paso es una vida entera. El tiempo corre, el tiempo vuela. El tiempo pasa, cada paso y cada paso es una vida entera. El tiempo corre, el tiempo vuela. El tiempo pasa, cada paso y cada paso es una vida entera. El tiempo corre, el tiempo vuela. El tiempo pasa, cada paso y cada paso es una vida entera. Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras continúa actualmente con la campaña por la libertad de Andrés Bódalo, que lleva en prisión desde hace más de un mes. A principios de este mes han empezado una marcha a Madrid y al otro lado del teléfono tenemos a Dani, del SAT, que nos va a explicar un poco más las acciones que se están llevando a cabo. Muy buenas, Dani. Muy buenas, Esther. Hola. ¿Cómo estáis? Pues mira, primero de todo, un poco contarnos qué tipo de acciones estáis llevando a cabo. Sabemos que hay una acampada y bueno, y ahora estáis en la marcha Camino de Madrid. ¿Nos cuentas un poquillo? Sí, bueno, una cosa, la acampada continúa desde que fue encarcelado el compañero Andrés Bódalo. Primero estuvo en una primera fase en su pueblo, en Joda, en la misma cochera suya. Acompañada por todos los compañeros y compañeras de allí de más sitios, y la campa ahora es itinerante. La campa continúa con la marcha y va a continuar hasta la misma plaza de Zoo, y desde ahí el domingo día 15, que es cuando llegaremos a Zoo, se plantea una campa indefinida hasta conseguir la libertad, el indulto y la libertad del compañero Andrés Bódalo. Hoy la marcha se encuentra ya en Ocasitas, dentro de Madrid. Ha sido una jornada donde se han dado desde Getafe hasta esta localidad o casita, 9 kilómetros, y ahora mismo pues los compañeros y compañeras que van en la marcha se encuentran arropados, y me consta que muy bien, por la gente simpatizante y la gente que apoya la causa, no ya de Arzán, sino la causa de Andrés Bódalo, que es la causa de toda la gente que está luchando ahora mismo en el Estado español por contrarrestar esta situación de desigualdad y de injusticia social y que está sufriendo la represión del Estado. Y ahora mismo el acto en Ocasitas me consta que está a reventar de gente, a rebosar de gente y con muy buen apoyo. Y eso te agradece. Muy bien, entonces el apoyo está siendo bueno durante todo el proceso de la marcha. Y allí en Madrid también igual se unirán otros colectivos también a la llegada y un poco esta acampada indefinida que planteáis. Sí, bueno, mañana se andará desde Ocasita hasta Vallecas, uh-huh. y el sábado se plantea un gran acto multitudinario, un poco de confraternización con toda la gente que está apoyando y toda la gente que estamos seguros que, igual que se sumó desde Madrid, muy importante el apoyo cuando se hizo aquella marcha de la dignidad hace ya 2 años, se está sumando ya mucha gente y se prevé que en Vallecas haya mucha gente el sábado para encontrarse con esa marcha que va caminando desde Andalucía en Vallecas. Va a haber un acto donde va a hablar el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, Oscar Reina, va a hablar el compañero Diego Cañamero y va a hablar muy importante la familia Andrés Bódalo, que también está caminando en esa marcha. Luego va a haber también un tiempo para la relación un poco y con un aire más festivo, con actuaciones musicales y demás. Y finalmente el domingo, que es cuando vamos a llegar a la Plaza de Sol para reencontrarnos con esa plaza en que se conmemora el aniversario del 15M, uh-huh. y donde se va a plantear, hay que decidirlo todavía en asamblea, el tipo de acciones que se pueden llevar a cabo en adelante, pero lo que está claro es que la acampada continúa desde el domingo día 15 en la Plaza del Sol. Vale, estupendo. Y por último, te queríamos preguntar un poco la situación de Andrés, cómo está el estado de ánimo, cómo está llevando. Bueno, Andrés, ¿qué se puede decir de un compañero que está ahora mismo en la cárcel? Eso nunca es fácil. Lo que sí es verdad, y nos lo ha transmitido él mismo a los compañeros que han ido a visitarle, a la familia, que pues, está siendo fundamental para salir adelante el apoyo que está viendo fuera en la calle. Desde el día que fuimos en la marcha que se hizo a la misma cárcel de Jaén hasta las puertas, no nos dejaron acercarnos más. Sí. Eso fue ya un punto de inflexión, porque también dentro de la cárcel los propios funcionarios, los propios carceleros y la institución se da cuenta de que es un preso que no está solo, que no lo pueden aislar y que tienen que respetarlo, porque uh-huh. tiene detrás el apoyo de mucha gente. Esto está siendo muy importante y esto le hace cada día sostenerse con mucha fuerza y convencido de la lucha por la que la ha llevado hasta ahí, y convencido de que es seguir con su lucha y de que no le hacen rendirse ni dar un paso atrás. Esto está siendo muy importante y está siendo muy importante lo que se está consiguiendo con esta marcha. Pero hay que dar un último empujón, porque todavía no tenemos el indulto. El indulto, si quisieran, lo podrían dar este viernes en el Consejo de Ministros, uh-huh. pero no podemos dar nada por garantizado. Lo que sí es verdad es que la propia audiencia provincial de Jaén, que lo condenó, sí pide ya el indulto, al menos parcial, que sería reducir la condena a 21 meses. Nosotros queremos el indulto completo, total. Uh-huh. Y bueno, si no nos escuchan, nos tendremos que hacer hoy. Dime. Una cosa más, sí. Si me dejáis. Claro. Decís que como el domingo va a ser muy importante el acto en la Plaza del Sol y esa última etapa de la marcha a Madrid, desde Granada, igual que de muchas localidades de Andalucía, vamos a preparar un autobús que va a salir para la gente que no ha podido acompañar la marcha en todos estos días, un autobús que va a salir desde Granada a las 4 de la mañana, en la madrugada del sábado al domingo, y que va a salir desde la rotonda de Hipercó. Si me permitís, da el número de teléfono del compañero. Vale, uh-huh. perfecto. Pues sería Paco Cabello, uno de los teléfonos, que es 693-85-40-17. Repito, 693-85-40-17. Paco Cabello, el compañero que está llevando esto. El billete son 18 euros. Pero si alguien tiene problemas económicos para pagar el billete, lo que sea, buscamos la manera de arreglarlo, porque lo importante es estar ahí el domingo apoyando esta lucha y apoyando a Andrés. Claro. Muy bien, pues mucho ánimo para el trozo que queda de marcha y todo lo que queda por venir, porque además con este tiempo también supongo que eso ha complicado un poquillo, o por lo menos se hace un poco más pesado. Y bueno, mucho ánimo y esperemos que el día 15 haya un montón de gente ahí en la Plaza del Sol. Venga, pues muchas gracias por la tarea que estáis haciendo a los compañeros y compañeras de Radio Hermaina, y un saludo muy grande también a los oyentes, ¿vale? Venga, mucho ánimo. Venga, ánimo. Ahí para adelante. Gracias, Dani. Hasta luego. Hasta luego. Hoy jueves, estos desahucios se concentraba una vez más frente a la sede de Caja Rural en Isabel la Católica. De nuevo, se trataba de dar a conocer y exigir una solución para la familia de Juan y Magdalena, que serán desahuciados el próximo 24 de mayo si no hay un cambio en la actitud de la entidad bancaria. Al teléfono tenemos a Antonio, responsable de prensa del grupo de Stop Desahucio Zaidín, para que nos dé los detalles de lo ocurrido esta mañana. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Muy buenas, ahí estamos. Vale, pues te queríamos preguntar, Antonio, al comienzo del acto de la concentración de esta mañana, 10 personas habéis entrado en Caja Rural. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo concreto de la ocupación de la sucursal era exigir la inmediata paralización del desahucio de Juan y Magdalena. Uh-huh. Ese era el objetivo. Vale. Bueno, habéis entrado Juan y otras 9 personas de estos desahucios. Hemos visto, yo estaba por allí presente, lo hemos visto también, que enseguida han cerrado las puertas de la rural. Y dentro habéis estado esperando que viniera algún alto cargo para negociar o... Claro, en el momento en que entramos en la sucursal, efectivamente ellos cerraron la puerta. Yo creo que era una táctica de aislamiento. Sin embargo, han dejado entrar a clientes de la rural por una puerta trasera, es decir, que no han parado de trabajar. Y nada más entrar nosotros, pedimos que un alto cargo de la entidad bancaria viniera a hablar con nosotros para negociar la inmediata paralización del desahucio. Eso es. Vale. En principio se negaron. Empezaron a darle largas diciendo que ellos no tenían poder suficiente, que deberíamos de ir a encerrarnos en la central de la rural, pero bueno, ante nuestra insistencia, efectivamente se pusieron en contacto con los jefes de la rural. Sin embargo, casi todo el tiempo que hemos estado allí encerrados no nos han dado respuesta ninguna, salvo cuando apareció sobre la 1:15 el director de la sucursal, que no estaba allí dentro cuando llegamos nosotros, que muy nervioso y hablando mucho por el móvil, supongo que estaba hablando con los jefes, sobre la 1:30 aproximadamente empezó ya a hablar con nosotros y a darnos algunas referencias. No es que haya venido ningún jefe a hablar con nosotros. Vale, ¿y a través de ese directivo se ha llegado algún tipo de cambio en la actitud de Caja Rural con respecto al próximo desahucio de Juan y Magdalena? Después de algunos dimes y diretes de nosotros aquí no hacéis nada, deberíais de iros a encerrar allí en la tal, en fin, la misma repetición del mensaje que ya habíamos oído en otro empleado, sobre las 2:45 aproximadamente, después de hablar varias veces por el móvil, este hombre se dirige a nosotros y nos dice que al abogado del afectado de Juan, que no estaba presente allí, ya por teléfono le habían dado una oferta y que se pusiera el afectado en contacto con su abogado. Total, que el Juan ha llamado a su abogado. La oferta era una oferta un poco etérea, abstracta. Nosotros, escuchando la conversación, no sabíamos realmente en qué consistía y ellos tampoco, ni el abogado ni el afectado, ¿no? Después de terminar de hablar, el director de la sucursal le dice directamente al afectado, a Juan Molina, que primero firme el contrato, segundo retire la demanda que le ha puesto a Caja Rural por cláusula abusiva. Y una vez que haya hecho esto, la caja retirará el desahucio, paralizará el desahucio. Le piden que se fíe del banco una vez más, ¿no? Que se fíe de ellos otra vez más, es lo que le están pidiendo. Sí. Vale. Era una forma, sonaba a chantaje y a coacción, ¿no? Sí. Entonces, muy nervioso el afectado, no sabía qué hacer, entonces él ha decidido que prefería hablar con su abogado y aclararse y antes de dar ninguna respuesta y que, en fin, nos pedía que disolviéramos la ocupación y nos hemos salido tranquilamente de la entidad bancaria. Eso ha sido sobre las 2:05, 2:10 de la tarde aproximadamente. Vale, vale. Muy bien, Antonio, pues estaremos pendientes de lo que ocurra en este caso, porque como decíamos es el 24 de mayo el desahucio, sí. Si no cambian las cosas. Yo creo que está claro, también por insistir, que lo que se pide claramente es que se pare ese desahucio y a partir de ahí se puede negociar tranquilamente, ¿no? Porque está negociando... Eso es. Efectivamente, esa es la posición de estos desahucios y pero bueno, ya depende de la decisión que tomen los afectados. En estos desahucios se respeta siempre la decisión de las familias, ¿no? Vale. Pero de tal forma, esta gente, a mí me ha dado la impresión que primero les molesta mucho que el ruido mediático que se ha formado hoy. Sí. Segundo, les molesta más todavía que estos desahucios estén por medio. Y el director, hablando con nosotros, en un momento ha llegado a decirle a dos compañeros de estos desahucios, no a los afectados, sino a dos compañeros, es que no vamos a permitir que os salgáis con la vuestra, ¿no? Vale. Manifiestan claramente su desagrado de que estemos estos desahucios apoyando a esta familia. Yo creo que también le ha molestado mucho el posicionamiento que ha hecho el Ayuntamiento de Granada respecto a los desahucios, ¿no? Y yo creo que lo que intentan es tensarle la cuerda a la familia para que firme lo más rápidamente posible. Mi opinión es que no van a llegar al desahucio al final, pero sí, vale, que están tensándole la cuerda, ¿no? Esperemos que sea así, que no se llegue al desahucio, y veremos también, sí, en qué queda ese apoyo del ayuntamiento, y veremos a ver en qué queda eso. Intentaremos, sí, hablar con vosotros la semana que viene, ¿vale? Que será la semana previa al desahucio, a ver si podéis veniros al, sí, estudio, sí, y que nos contéis cómo va la cosa, ¿vale? Muy bien, pues ahí estaremos. Vale, pues muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Cuando añoro la ignorancia, envidio la perseverancia. La enseñanza a veces pierde el control. Y aprobar no es aprender, ¿sabes? Puedo ser mi propio Newton. No basto solo con hablar, fue contemplarse. Saber exactamente aquello que recibes. Decides, ves, vívelo al revés. Piensa lo que pierdes al caer. Que una venganza alcanza límites. Que el odio es comprensible. Puede que enseñe a soñar, vagar. Una solución para los que imprimen en papel. Mil veces que quieren ser invencibles. Por más que raje el presidente, nunca os contará lo inevitable. They'll be chilling on the coastline, bathing sun and sweet breeze. They'll be spending all your money, your contribution, your contribution to this disease. Yeah. Now what's your sweat but sweet cocaine? They held your blood by holy measure. Put a brown goddess on their lap today. It's our trust, your pain, their pleasure. Repercusiones son fricciones en el cruce. Poco piensan por pesado que sea. Fuimos la presa de ese amanecer de niebla. Sabiendo cómo despejar su dualidad. Sacar mi cualidad del fondo de este mar de deudas. Repaso pautas, hay cosas que poder contar. Las mismas mierdas que no volverán, que simplemente delirios sin solución que siempre fueron. Recuerdos que se encuentran al final de un folio. Repasa el episodio y seis sentidos porque traen. Después son tu confusión y esa mirada cruzada con muchas ganas de hablar. Si los demás un envoltorio, yo busco al íntegro. Renko con Snake, un skate. ¿Qué importa el recorrido si al final lo lleva el viento? Pienso en equilibrio y mi sustancia la da. Tiempo de amar. En lo alto de esta duna estoy retando el horizonte. Esta es mi piel, noto la sal. No encuentro razón alguna, soy la sombra entre la bruma. Desenfoco las fotos, soy bipolar. Anormal, por la gravedad lunar. Necesito analizar en algo rítmico recurrente. Renko está con banda de nosotros. No se habla, se hablará de nuestro rap. Gravedad. They'll be chilling on the coastline, bathing sun and sweet breeze. They'll be spending all your money, your contribution to this disease. Now what's your sweat but sweet cocaine? You held your blood by holy measure. Got its on their lap today. It's how I trust your pain, their pleasure, their pleasure, their pleasure, it's their pleasure, their pleasure, it's their pleasure, their pleasure, it's their pleasure. Y pasamos a nuestra sección de convocatorias. Empezamos por mañana viernes, día 13, a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el aula Andrés Manjón, tercer y último acto dentro de las jornadas Educación y Lucha de Clases, organizadas por CGT y USTEA. Se realizará la charla Educar para la Libertad. Habrá dos ponentes, por un lado Ana María Guerrero, quien hablará del aprendizaje colaborativo a través de la pedagogía Freinet, y Miguel Martínez Rodríguez, que hablará sobre pedagogía crítica y movimientos sociales frente al acoso neoliberal. Para inscribirte, escribe al correo educacionclase@ugr.es. Y pasamos al sábado 14, que a las 11 de la 11 y media de la mañana, en la Fuente de las Batallas, el colectivo Liberación Animal va a montar una mesa informativa y recogerá firmas dentro de la campaña que está realizando contra las atracciones feriales con animales. Ya el domingo 15, desde las 10 de la mañana, el movimiento 15M Granada vuelve a reunirse en la Plaza del Carmen. Como nos comentaban las compañeras antes, a la 1 de la tarde se hará la presentación del libro sobre el 15M en Granada y a partir de las 6 de la tarde, Asamblea General, que confluirá con la convocatoria Nuit Debout Global que se ha lanzado desde Francia. Desde el 31 de marzo, los franceses ocupan la Plaza de la República de París en una lucha que va más allá de la reforma laboral y que nos recuerda al periodo de lucha que se abrió por estas tierras a raíz de la ocupación de plazas el 15 de mayo de 2011. Nuit Debout presenta un nuevo impulso en la lucha mundial contra la dictadura de las finanzas, la explotación de las personas y la destrucción del medio ambiente. la Asamblea Popular, reunida en la Plaza de la República, hace un llamamiento a todos los pueblos de Europa y del mundo para ocupar los lugares públicos y organizar para las próximas semanas una nueva temporada de lucha por la democracia. En Granada, la cita es en la Plaza del Carmen, confluyendo con la convocatoria del 15M granadino. Y el miércoles 18 a las 10 de la mañana, en la sala de reuniones de musicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, habrá un taller titulado Refugiadas en su propia tierra, organizado por ASPA y la Plataforma de Solidaridad Granada con Palestina. Y a las 6 de la tarde, Café Tertulia de Hombres para la Igualdad, en La Carmita, que está en la calle Águila número 20. A las 7 de la tarde, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en Acera del Triunfo 27, presentación del libro Defender a quien defiende. Y el jueves a las 6 de la tarde, en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda, mesa redonda pensando la represión desde los feminismos. Ayer Marta, una de las organizadoras de la jornada Feminismo sin Mordazas, donde se incluyen las dos últimas convocatorias que os hemos comentado, nos hablaba sobre ellas. Pues estamos organizando unas jornadas que se llaman Feminismo sin Mordaza. Constan de dos partes. Hay un primer día, que es el día miércoles 18 de mayo, que vamos a hacer la presentación del libro Defender a quien defiende, Leyes Mordaza y criminalización de la protesta en el Estado español, en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y bueno, pues estaremos presentando el libro dos de los de las autoras, Jorge Estévez, que viene de Madrid, y Marta, que es la que os habla. Y haremos, Jorge hará una panorámica de lo que son las leyes Mordaza y lo que suponen la construcción del Estado neoliberal, y yo profundizaré un poco más en cómo se relaciona todas estas marcos disciplinarios, laborales, punitivos, que van asociados un poco a la represión actual que vivimos de las libertades políticas, cómo se relacionan estos marcos con el género que, bueno, pues para las feministas el género es un dispositivo primario de control de los cuerpos, ¿no? Entonces, cómo se relacionan todos estos marcos actuales de represión con el género como mecanismo disciplinatorio de los cuerpos y los espacios. Un poco la pregunta es, ¿este tipo de estado de nación, de ciudadanía neoliberal que se está construyendo, cómo se relaciona con las metáforas de género? ¿Qué tipos de hombres y qué tipos de mujeres se necesita para la construcción de esta comunidad, de este estado neoliberal, ¿no? ¿Cómo se constituyen mutuamente? Y bueno, esta parte será una parte de presentación del libro, de presentación de estas teorías para pensar la represión desde los feminismos. Y la segunda parte será en La Redonda, en el Centro Social La Redonda, el jueves 19 de mayo a las 6 de la tarde, y se plantea como una mesa de trabajo, una mesa redonda entre diversos colectivos feministas para reflexionar y relatarnos mutuamente cómo se ha venido viviendo la represión desde estos grupos y proponer estrategias conjuntas de protección. Estará Calala, Fondo de Mujeres, que operan en todo el Estado, estará la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, estará el Santísimo Coño Insumiso de Sevilla, con una historia muy interesante y muy reveladora. Estaremos Defender a quien defiende, estará una mujer activista con una historia muy potente de estos desahucios y estará también esto represión. Esto lo hacemos todo pues con la colaboración de la Biblioteca Social Hermanos Quero y de esto represión Granada. Tratado, convergencia de corriente, río dulce, mar salado. Tenían expectativas, yo quería aprender. Sus juegos malabares en el aire sobre red. ven, ven, déjate convencer. Subcontratas para Indra, universos de poder. Sé, ver, manejando el sniffer. Fluidos de conocimientos pueden ser muy sexys. Brexit, pilla la puerta y vete, pega ese portazo como viste en la peli de asesinos natos. Hablemos de contratos, frases que te joden y a su lado tu garabato. Yo no como sin los platos, me vine aquí a Granada a vivir y a echar el rato, a echar el rato. Yo cada vez más calvo, cada vez menos flaco y ¡pum! Tan solo olvídate de mí. Menudo el día es un viaje muy largo por un desierto en ese alfil ideal. Segundos fuera, acentúa el dribbling, da media vuelta en cola para hacerte lo común un des. Deja ese rifle, no te va a servir de pala, que esas balas no se clavan en la córnea para. Da igual que lo corneen con cuchillo. Lo mejor está en el aire donde el labio es incorpóreo. Hacerlo a fuego, dejarlo suave pero entero. Comerse la avestruz que todo el mundo lleva dentro. Y lo quieras o no, eso nos va a dejar de lujo. Un ángulo perfecto en sincronía con un flujo. Mira tus ojos, los veo rojos. No fue el color ni su velocidad, fue algo muy distinto. A puros, a puños, puntos, a surcos. Vuelve una emoción que no sentían, son impulsos. Son impulsos. Pasamos ahora a la agenda. Empezamos por mañana, viernes 13, a las 9 y media, en la Casa con Libros de la Zubia, concierto de jazz con Bolona. Y también mañana viernes, pero a las 10 de la noche, en la sala El Apeadero, que está en el callejón de Ave María, el Proyecto Pelo representa Yo Quiero Bailar Toda la Noche. Este espectáculo también se repite el sábado 14. Pasamos ahora al sábado 14. A partir de las 8 de la tarde, cabaret solidario para afrontar los gastos derivados del proceso judicial que están soportando los titiriteros. Con las actuaciones de Vaivén, Date Danza, Sin Kelly, Benito el Pelito, Grupo de Aéreos de la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU, Sandra y Masas. Y más. Será en las instalaciones del CAU en la calle Ávila 164, en el Polígono Tecnológico de Ojíjares. Y también el sábado 14, a partir de las 9 de la noche, fiesta de apoyo a Radio Almaina, en el pub Entresuelo. Pincharemos un barril, habrá tapeo y después DJs de Radio Almaina. Radio Almaina sale del sótano para meterse en el Entresuelo. Te invitamos a nuestro ascenso meteórico. El próximo sábado 14 de mayo a partir de las 9 de la noche, barril, tapas veganas y vegetarianas y sesiones de DJs y DJs de la radio. 14 de mayo, a partir de las 9 de la noche, en el Pub Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. ¡Te esperamos! Y volvemos a la agenda para el sábado, también a las 9 de la noche, en el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Chekhov, que está en la calle Paz, número 19, representación con fantasía número 20, La apatía de vivir. Este espectáculo se repite también el domingo a la misma hora. Y a las 9 y media, en la Casa con Libros de la Zubia, concierto de son, chacarrera y swing con La Blasa Dúo. Y pasamos al domingo 15 a las 7 de la tarde en La Chistera de Monachil, Jam Session con Miguel Pimentel y José Ignacio Hernández, abierta a todas las personas que quieran participar. Y a partir de las 8 y media de la tarde en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en camino de Ronda 190, la compañía Rolando Rondinelli representará 81 céntimos, un unipersonal de teatro de humor. También el domingo a las 10 de la noche en el Paf Entresuelo, nueva sesión del ciclo Arriba el telón, con la película Monty Python Live at Hollywood Bowl. Y pasamos al lunes 16 a las 10 de la noche en el Paf Entresuelo, continúa el ciclo dedicado a José Luis Cuerda, con la película Amanece que no es poco. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Tempus Fugit, de la banda Renko. A continuación escuchamos lo que nos contaba uno de sus miembros. Renko surgió hace aproximadamente unos 10 años con una formación típica de rap de un DJ y dos MC. Formamos Cali Bali, Señor López y Estilla en sí, que soy yo. Pero hace aproximadamente unos 5 años decidimos de cambiar a una formación con banda, donde los temas surgieran directamente con banda para buscar un sonido más orgánico y más directo. Ya en nuestro primer disco, Asuntos Propios, habíamos trabajado con músicos, con guitarristas, saxofonistas, y utilizando, bien sampleándolos o bien haciendo grabaciones por línea. Y finalmente decidimos a montar una banda directamente, donde los temas se compusieran. No son temas que se arreglan, compuestos, arreglados por una banda, sino que surgen directamente desde la banda. Las influencias del sonido que buscamos son sobre todo la música negra, el funk y el soul, aunque tenemos también influencias un poco más alejadas, como del rock o de la psicodelia. Al final, bueno, todo siempre sobre una base rap y sobre los fraseos de un MC, pero se buscan diferentes sonidos y diferentes formas. Próximamente, lo último que hemos hecho ha sido sacar el Masi en Pufugi con 3 canciones, ya con la composición como banda, y ahora mismo pues nos encontramos componiendo lo que será el tercer trabajo de Renko, y tenemos fechas próximas. El 17 de junio tocamos junto a Catalyst en la sala. El 25 de junio también tocaremos en un festival de rap que está por definir la sala ahora mismo, y posiblemente está por cerrar, pero en julio toquemos en un festival en Güéjar y algunas fechas que iremos cerrando. A nosotros nos da soporte el colectivo creativo Pelazo, y a través de él, en su Facebook y en todas las redes sociales, así como en las propias de Renko, podéis encontrar toda nuestra música, sobre todo en Bandcamp y Facebook, es donde más trabajamos. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión.

y ahora mismo somos 67, nos faltan solo 33. Vamos, que lo conseguimos. Si te animas a apoyarnos económicamente, desde solo 2 eurillos al mes, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia y te contamos cómo hacerlo. Infoamaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si no es todo, basta ya, que basta ya.